Esa negra caderona me la voy a llevar. Esa negra caderona me la voy a llevar. Me la llevo para el rancho y allí le voy a dar. Me la llevo para el rancho y allí le voy a dar. Y si ella quiere mate, yerba no hay. Y si ella quiere mate, yerba no hay. Yo le doy la mamadera, seguro le va a gustar. Yo le doy la mamadera, seguro la va a tomar. Se menea para acá, y menea para allá. Y menea para acá, y menea para allá. Se sube, se baja, cuando me da la gana. Se sube, cuando me da la gana. Se baja, cuando me da la gana. Esa negra caderona me la voy a llevar. Esa negra caderona me la voy a llevar. Me la llevo para el rancho y allí le voy a dar. Me la llevo para el rancho y allí le voy a dar. Y si ella quiere mate, yerba no hay. Y si ella quiere mate, yerba no hay. Yo le doy la mamadera, seguro le va a gustar. Yo le doy la mamadera, seguro la va a tomar. Y menea para acá, y menea para allá. Y menea para acá, y menea para allá. Se sube, cuando le da la gana. Se baja, se sube, cuando me da la gana. Se baja, cuando me da la gana. Y menea para acá, y menea para allá. Y menea para acá, y menea para allá. Y menea para acá, y menea para allá. Y menea para acá, y menea para allá. Y menea para acá, y menea para allá.